Bueno pues, vamos a ganar un poco de dinero. En este vídeo te voy a mostrar cómo conseguir 330 euros en menos de una... Pues muy buenas noches, bienvenidos todos a la Radio Cuca, a la Radio Libre de Oviedo. Nos pueden escuchar desde el 107.3 del dial en la FM o también en www.radiocuca.org. Acaban de escuchar El Capricho Árabe, interpretado por Paco de Lucía, como siempre para empezar algo que no tenga que ver directamente con el cine. Y nos vamos a adentrar hoy en la cuarta entrega del serial que estamos dedicando al cine del oeste. Ya dedicamos un serial completo al cine musical, casi 10 programas si no recuerdo mal. Este es el cuarto del cine del oeste, pero antes, y es algo que voy a hacer ahora habitualmente, a partir de este programa, vamos a pasearnos por las ofertas cinematográficas que se salen de lo comercial aquí en la ciudad de Oviedo. Por ejemplo, hay un ciclo en Paraíso, unos saludos para la gente de Paraíso, para Nacho, Carlos, Paula y compañía, que es el realismo poético francés, todos los domingos a partir de las 7:30 en local Paraíso, en la calle Paraíso de Oviedo, ya saben dónde quedan, en el número 10. La verdad es que ya estamos casi terminando, ya están terminando el ciclo prácticamente. Se han emitido, entre otras películas, Anus la Liberté, La Talante de Jean Vigo, la primera de René Clair, El crimen del señor Land de Jean Renoir, El muelle de las brumas de Marcel Carné. Hoy estaban emitiendo una obra maestra, Los niños del paraíso, las otras también son películas importantes, de Marcel Carné, esta última. Y va a terminar, quedan dos películas, el domingo 10 de mayo se emite Casque d'Or, que aquí se llamó, si no recuerdo mal, París bajos fondos, del año 1952, con Simon Signoret en el papel principal, y con Loris Reggiani, Ser Reggiani, perdón. y termina el domingo 17 de mayo con La vida bohemia de Aki Kaurismäki, que se sale un poco de, cronológicamente hablando, de las películas anteriores. Ni siquiera es una película francesa, es una película de hace 20 años, un director finlandés, pero los programadores habrán visto algo en ella que la hagan incluir en este ciclo dedicado al realismo político francés y el Frente Popular. Y también, como siempre, como todos los lunes, a principios de mes, empieza un nuevo ciclo en el Filarmónica. En este caso lo llaman Cine y Danza. Emiten cuatro películas: Bailandia, de Julio Arbesú. Aquí pone, por ejemplo, que es un largometraje musical, yo esta no la he visto, que cuenta una historia de resistencia. Producción de la Asociación Cultural Bailandia, sin ánimo de lucro y con intención crítica con lo que llamamos el sistema. Después Black Swan, El cisne negro, que película que ustedes conocen, con Natalie Portman de protagonista, por la que recibió premios durante todo el año, en el año 2010. Pina, de Wim Wenders, esta tampoco la conozco. Es el homenaje de Wim Wenders a la bailarina y coreógrafa alemana Pina Bausch. Y para finalizar, Oliver, el famoso musical basado en la novela de Charles Dickens, dirigido por Carol Reed en el año 1968, interpretado en sus papeles principales por Mark Lester, Ron Moody, Chani Wallis, Oliver Reed o Jack Will, con música de Lionel Barr y Johnny Green, multipremiado en los Oscars, si no recuerdo mal. Ganó 6 Oscars. Es una película de la que ya hablamos en su momento, cuando hablamos de los musicales, de los programas musicales, y escuchamos al hilo de ella la canción Consider Yourself, Considérate. Y por último, otro ciclo que ya empezó también, que se llama Semana del Audiovisual Contemporáneo, que se emite en distintos lugares, en el Museo Filarmónica, en el Cajastur, en el Filarmónica, en el Audio Cajastur. El festival, la Semana del Audiovisual Contemporáneo, decía antes, que pueden ustedes entrar en la página www.oviedo.es/saco. Y las películas que quedan por emitir a partir del lunes son Duende y misterio, de un cineasta español, un magnífico cortometraje o mediometraje sobre el flamenco, si no recuerdo mal, de Edgar Neville, muy recomendable. Güeros, que es una película mexicana dirigida por Alonso Ruiz Palacios. La primera es a las 8 y la segunda a las 10, las dos en el Centro Cajastur. El miércoles 6, La lección, de Cristina Groceva y Balchanov, una película búlgara. Tampoco tengo el gusto, se emite en Cajastur a las 6 de la tarde. Y a las 8 de la tarde, Ciudad Muerta, un documental muy recomendable de Xavier Artigas y Xapo Ortega, de jóvenes que son detenidos en Barcelona acusados de agredir a un agente de policía. Y continuamos el jueves 7, Equille en otro tiempo, de Ramón Lluís Bande, también en el Filarmónica a las 8 de la tarde. El País de las Maravillas a las 10, de Alice Rohwacher, una película coproducida por Italia, Suiza y Alemania. El viernes 3 minutos, de Álvaro Torrellas Hurtado, a las 8 de la tarde, y a las 10 Pasolini, de Abel Ferrara. Y ya los días 9 y 10, el día 9 dedicado casi exclusivamente a cortos, se emiten varios cortos a las 8 de diverso minutaje, de 10-15 minutos: Oasis, Cepo, Soy tan feliz, Sere Voltar, Safari, Serori. Y después Las altas presiones, de Ángel Santos, película del año 2014, el domingo 10 a las 8 de la tarde, también en Cajastur. Bueno, pues esta es más o menos la oferta cultural en lo que refiere al cine, de fuera de los circuitos comerciales que se ofrece en Oviedo próximamente, en las próximas 2 semanas o en el próximo mes. Y ya nos metemos en faena. Ya saben que este programa es más desordenado, el serial que estamos dedicando al oeste, que los anteriores que hemos realizado, a veces siguiendo un orden cronológico, a veces siguiendo unas determinadas pautas. Y la verdad es que en este serial dedicado al oeste hemos enlazado el programa anterior con el siguiente. Si, por ejemplo, en el programa anterior estábamos hablando de las películas en las que John Ford se refería a la caballería estadounidense en sus distintas con distintos prismas, con distintas visiones, hablando del racismo, hablando del sentido del honor, del heroísmo, de la épica, etcétera. Y quedábamos con dos películas meramente señaladas, nada más, que eran La Diligencia y Centauros del Desierto, donde la aparición de la caballería era bastante mínima, por decirlo de alguna manera, y tenía más presencia otros temas dentro de la película. Vamos a ir hoy a introducirnos en estas dos películas y su relación, sobre todo la de la primera, la de Centauros del Desierto, no la primera cronológicamente, su relación con la tragedia clásica. Bueno, vamos por tanto con estas películas. Escuchamos primero el tema que entra a la película, el de los títulos de crédito de la película Centauros del Desierto. Bueno, pues ahí teníamos el tema de los títulos de crédito. Música compuesta por Max Steiner, Stan Jones, entre otros, cantaban ahí. Esta es la canción de los pioneros, aunque cantada solo en parte, no está completa. Después a lo mejor la escuchamos completa. Pues bien, Centauros del Desierto, que es probablemente la película más aplaudida por la crítica de John Ford, o la que más análisis sesudos ha dado lugar, de Sirches en el original, por una vez sin que sirva de precedente, los traductores yo creo que acertaron al darle un título distinto, mucho más épico, mucho más enraizado con la tragedia clásica. Más que Los Buscadores, que era el título original, quiero decir, un título más común y menos premonitorio de lo que vamos a ver en pantalla. Pues, ¿cuál sería la magia de esta película, estrenada ya por el año 1956, que le da el lugar privilegiado que ocupa hoy en la historia del cine, y que le hace desplegar su influencia más allá del oeste, y que haya sido inspiración para muchos cineastas actuales, modernos, ya no tan actuales, a la hora de realizar algunas de sus películas, como por ejemplo Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas o Francis Ford Coppola? Hay que ver, y esto es reconocido por el director, sus claras influencias en Homero o en algún clásico de la literatura norteamericana como Moby Dick. No es la primera vez ni la última que en el texto, en el guión de una película de John Ford, se esconden total o parcialmente clásicos. Recordarán ustedes, por ejemplo, La fierecida domada en El hombre tranquilo, que no está reconocida en los títulos de crédito, o Bola de sebo, el cuento de Guy de Maupassant, en La diligencia. Como antes adelantaba, es una historia traída de la antigüedad griega, uno de los más famosos poemas épicos, concretamente el Ulises de Homero. Una historia que sirve para retratar un héroe en esta ocasión bastante poco fordiano, pues si bien atesora algunas de sus cualidades, como es el valor, el compromiso, el sentido de la familia, de un modo un tanto peculiar este último, lo que mueve a este hombre a llevar a término su misión es algo más inconfesable, es el destrozo interno que tiene que ver con un ser que se considera traicionado en su existencia. La guerra, el amor, la familia, todo le ha sido esquivo para transformar así todo el paisaje y dotarle de una hondura de contenido en la que lo físico penetra en lo sentimental. un desierto, que puede ser perfectamente ese punto de la obra de Homero, unos aborígenes convertidos en personajes míticos, en verdaderos tótems, y sus pocos nombres propios en espectros y en referentes emocionales arquetípicos. Escuchábamos ahí otro tema de la película. Bueno, pues como en Ulises, el personaje principal, Ethan Edwards, es un personaje torturado y solitario, poco sociable. Regresa a un hogar que ya no es el suyo, si es que algún día, algún momento lo fue. Y esa noción de hogar, un hogar casi ficticio, abstracto, al que desesperadamente se vuelve después de haber librado una guerra primero y haber vagado durante años, no sabemos muy bien por dónde, es al lugar a donde él vuelve, un hogar al que acude pero que evita. Tanto en la obra elegíaca de Homero como aquí, los autores se empeñan en mostrarnos la confusión que desprende el carácter del personaje principal de la película respecto a ese hogar estático y familiar, el compuesto por las maderas que delimitan ese hogar físico y las pocas hectáreas de tierra que lo circundan. Allí acude como a un refugio a descansar sus pesadillas y los demonios internos, pero se topa con sus frustraciones, la mujer a la que ama que ya es inaccesible para él. Ahí hay unas escenas muy bonitas, precisas, de la esposa del hermano de él acariciando la capa de Ethan cuando llega, o ese beso de despedida con el capitán reverendo Samuel Johnson Clayton como testigo de lo que hubo, muy bien interpretado por Barbón. Y bueno, la familia que no tiene y ya nunca va a tener. Tampoco John Ford se esconde a la hora de describir al sustituto, su hermano, el que ha ocupado su lugar, rebajando sus virtudes y subrayando sus defectos. Toda esta parte, relatada de forma muy subliminal, donde la imagen vale más que la palabra, las miradas y los gestos son confesiones y reconocimientos, en estas primeras escenas, esta primera parte, se impone este estilo más bien descriptivo sobre el narrativo. Comenzará con la persecución del narrativo. Quiero decir, tras el asesinato de la familia de Ethan, donde además hace aflorar un mundo de fuertes emociones expresadas con sencillez, pero de manera muy contundente. El desarraigo, la distancia temporal y física, no reconoce bien a sus propios sobrinos, tiene que pagar un alquiler como si fuera un extraño el que llegara a ese lugar. El amor imposible, magnificado por la ausencia del dolor y el sufrimiento que este conlleva, por la ocultación irremediable de los sentimientos, por los silencios tan expresivos. La muerte, la pérdida de los seres queridos, a los que apenas ha podido conocer, de los que apenas ha podido saber, ya que les matan a más llegar. Y puede que también le hayan obviado, le haya producido la imposibilidad de amarlos, como una última oportunidad para echar raíces en algún lugar. Y bueno, lo que hace es agarrarse al último nexo que tiene con la familia, la única persona que vive, que es Debbie, que va a ser la excusa, la sobrina Debbie, de todos sus movimientos a lo largo de la película. Vamos a escuchar otro tema de la misma. ¶¶ Pues bien, como decía antes, allí ya no se le espera, tiene que pagar con dólares su estancia, recién acuñados, posiblemente fruto del último robo que ha cometido antes de volver con la familia. Y él se siente más cómodo en el campo abierto, donde lo mismo reconoce los rastros de un indio, o determina las distancias para llegar a un lugar. La civilización más bien constriñe su carácter indómito e incontrolado. La celebración de su llegada, salvo para los sobrinos, que son seres bastante inconscientes de las realidades adultas, es bastante mínima entre los miembros de esa familia. Se presiente con su llegada el desasosiego, la estanibilidad, la fricción, el conflicto. Los indios empiezan a acechar por la zona y se ceban en ellos, hermano, cuñada, sobrinos mayores, son salvajemente asesinados por los comanches. Curiosamente, un grupo de comanches errantes, más referencia también al Ulises y Homero, que también están empezando a construir su leyenda sanguinaria, cuyo frente tenemos a Scar, a Cicatriz. Como decía antes, solo dos supervivientes en principio, las dos sobrinas, Lucy y Debbie. Luego solo sobrevivirá Debbie. Otro tema de la película, estamos procurando escuchar todos los temas de la misma. Aunque creo que falta alguno, no los encontré todos, tengo que reconocerlo. Bueno, pues bien, la llegada de Ethan abre la película, la acción de la película. Con él esa puerta simbólica, que es límite, que es frontera de muchas cosas, que Ford escenifica con el mismo sentido en tres momentos distintos de la película, siempre relacionándolo con marchas y llegadas. La aparente apacibilidad en la que viven esas comunidades familiares, en lo más alejado, en las últimas fronteras del nuevo estado, se ve rota únicamente por esta aparición y la de los indios. Estamos en territorio hostil, físicamente hostil, y pareciera que Ethan fuera parte de ese territorio y comulgara con él, y en vez de luchar contra él, se integrara tal y como sugiere el título de la película en español, Centauros del Desierto. Mientras, el resto de los personajes de la misma son sometidos por su entorno y Ethan lo que aspira es a controlarlo. Pues hay una misión que se inicia después de la matanza de la familia de Ethan. Es la excusa de Ethan encontrar y devolver a la chica raptada por los indios, los comanches, familia suya, Debbie, hija de su hermano. Pero misión que encierra otras, oscuras, que ni el propio Ethan reconoce, para no despejar más dudas sobre su persona. Ya es bastante que él mismo tenga que lidiar con ello. De alguna manera, Debbie, podría haber sido su hija. Así su obsesión nace además de su frustración. Es una autoimposición exagerada, quizá motivada en parte por la ira, por la rabia, por la importancia de haber perdido la familia que cree debía haber protegido mejor. Y cuando da rienda suelta a sus impulsos, es capaz incluso de realizar una tentativa de asesinato sobre su propia sangre, en cuanto la sobrina se revela comanche. De arriesgar la vida a otra persona como cebo, de disparar a los ojos un comanche muerto para negar el más allá de acuerdo con su propia cultura aborigen, o de cargarse su alimento, el búfalo, de forma indiscriminada, o de desheredar su sangre cuando la reconoce convertida en comanche, a Debbie. El personaje de Martin, compañero de fatigas de Ethan, interpretado Martin por Jeffrey Hunter, y motivado por la misma excusa que Ethan, que es buscar a la sobrina, a Debbie, pero más escrutador certero de los excesos de su medio familiar, del que le salvó cuando era pequeño, de Ethan, no se separa de él, presto a detenerle si hiciera falta, como intuye, y en parte también es un poco la proyección futura del propio Ethan, sigue su mismo camino, aunque al final una espera balsámica, la de la hija de los Jorgensen, Lauri, le servirá de muro para no tener que llevar a las últimas consecuencias esa vida centauro que lleva a su tío de adopción. Y bueno, aquí hay una escena, no me puedo aguantar sin recordarla, en la relación de Martin y Lauri. Después de muchos años de persecución y fatigas, vuelven justo el día en que se va a casar Lauri con el personaje de Ken Curtis, que ahora mismo no recuerdo muy bien qué personaje tenía en la película. Este Ken Curtis me parece que era, además, estaba casado con una de las hijas de John Ford, lo cual evidentemente no ve bien Martin. Se produce una pelea entre los dos aspirantes a hacerse con los favores de la chica, de Lauri. Ella reclama que dejen de pelear y Ethan le replica que es ella la que lo ha empezado todo. La cámara recoge el primer plano del rostro de Lori, ver a Miles, henchida de satisfacción, sonriente, que tenía todas las papeletas para ser una solterona, y ve cómo dos hombres se están pegando por ella para ver quién se queda con ella, quién se casa con ella. Vamos a escuchar otro tema de Centauros del Desierto. Pues ahí tenían un tema cortito, que era el toque de, me parece que era el ataque a los indios, como se empezaba el ataque a los indios, cuando están cerca de la población donde vivían todos estos rancheros. Continuamos con Centauros del Desierto, en este programa que dedicamos al cine del oeste, ya es el cuarto, como decía al principio de la película. Les recuerdo que estamos en Radio Cuca, en el programa Moncine por favor, que nos pueden escuchar en el 107.3 del dial, o si nos quieren escuchar por internet en www.radiocuca.org. Y si nos quieren llamar para cualquier cosa, estamos en el 985-2981-37. Pues continuamos donde lo habíamos dejado. Han sido varios los años que han estado deambulando por el desierto, y retomamos en la anterior, en la boda que estaba programada entre Vera Miles y Ken Curtis. Decía que han sido varios años deambulando por el desierto, lo que le han permitido dominar el territorio y también a sus pobladores, ya sean indios, mexicanos, también le permite conocer sus lenguas, estamos hablando de Ethan, sus costumbres. Son 7 años de persecución, donde además afloran emociones incontrolables, reveladoras de un ser al límite de los nervios, donde cada movimiento es desencadenante de una nueva tensión. Ethan nos sugiere un personaje en continuo movimiento, en continua búsqueda, o en continua huida de algo, de alguien, también en espera. Finalmente consigue retornar a su sobrina al hogar, pero sus heridas no se cierran con ello, y una vez concluida la misión, él desaparece, es invisible hacia los demás, nadie está pendiente de él, se va como se fue, como un personaje de otra época u otro lugar, solo la cámara recoge su marcha mientras todos desaparecen del plano, y Ethan se vuelve y continúa su propio camino. La misión ha terminado, pero él sigue vagando por el desierto, que es su hogar. slow. Pues ahí tenían la canción completa de Son of Pioneers y vamos a continuar con unos últimos toques relacionados con Centauros del Desierto antes de adentrarnos en la diligencia. Bueno, son muchas las discusiones acerca del racismo de la película y en general yo diría que incluso de las películas de John Ford, sobre todo las películas del oeste. Pero yo creo que habría que puntualizar. Recuerden que viene marcada entre otras películas donde el discurso sobre ese tema es mucho más evidente, caso de la trilogía de la caballería, donde el tema está acorde con los protagonistas del film, si eran las guerras indias y las películas también, digamos, postreras a los años 60, Sargento Negro o El Gran Combate, Dos que hablan juntos, donde ya tenemos a un foruraño y sin pelos en la lengua, que es más despiadado en su discurso antigubernamental y antimilitarista. En esta película el racismo yo creo que no viene más que sugerido, es imposible la mayoría de las veces determinar sin lugar a dudas la ideología del film, como mucho le da alguno de sus personajes alguna ideología, pero sus movimientos son guiados más bien por sentimientos personales, el odio, la ira y la venganza, que estos más generalizados, la venganza. Si nos fijamos, yo creo que los iguala a ambos, los rasea a los dos oponentes, al jefe indio Scar y a Ethan. El jefe Scar también se mueve por venganza. Las mismas muertes de la familia, él enseña las cabellas que ha cortado por las muertes que ha sufrido dentro de su tribu, de sus familiares más próximos. Y en esta causalización, pareja de la venganza, es donde yo creo que encuentra la misma justificación que la que tiene Ethan para consumar su venganza. Siendo una película de aventuras, como decía antes, una búsqueda que hunde sus raíces en clásicos como el Ulises o Moby Dick, se sublima especialmente a los sujetos de la misma y la lectura de ella no dejaría de ser parcial si no se analizase un poco más a los integrantes de esa aventura. Los líderes de cada lado, por un lado tenemos a Ethan, el héroe solitario y misterioso, racista o no, cuyas motivaciones insondables son inexpresadas porque no maneja en ocasiones con control sus sentimientos, y por otro lado es Cartan objeto de la búsqueda, como la propia Debbie por parte de Ethan. A veces la sobrina, como decía en otras ocasiones, es convertida en una excusa para alcanzar el objetivo mayor, el jefe Comanche, ese igual admirado a la vez que odiado, cuyo enfrentamiento en la lejanía, sobredimensionado por el espacio, el tiempo y la invisibilidad que acompaña casi toda la película al jefe, a Scar, lo engrandece bastante. Recuérdese que además lo primero que se ve de Scar es una sombra reflejada en el cementerio cuando la niña mira para arriba, cuando ven cómo ataca a la casa donde vive. Por lo tanto, yo diría que un duelo de iguales, un duelo de inteligencias, que de por sí debería dignificar al indio en las mismas motivaciones reprobables. Los iguala por arriba y por abajo. Tan deleznable es la conducta de Ethan, y más la de Ethan que la de Scar. Yo diría que lástima de algunas escenas incomprensibles en el fluir de este relato que se ahondan en el discurso racista. Por ejemplo, las imágenes de aquellas jóvenes que han convivido con los aborígenes devenidas en unas locas sin solución, reflejo del salvajismo incivilizado en el que viven con los indios, y esbozando el probable atentado contra la libertad sexual del que han sido objeto. Una escena que yo creo que sale de la coherencia del relato que se está ofreciendo. O también aquella que da yo creo que también da que pensar, casi al principio de la película, con todos a la mesa llega Martin Pauli, el personaje interpretado por Geoffrey Hunter, salvado en su niñez, como decía antes, por el propio Ethan, que habla de su condición de mestizo, entre otras, dice, no sabemos si orgulloso o arrepentido, llevo una sexta parte de sangre comanche. Esta duda puede dar lugar a la interpretación de un discurso racista por parte dentro de la película. La reivindicación de Martin de sus orígenes suena más bien a desvínculo, esa sexta parte, pareciera que se tratase de reducir la impureza de su sangre. ¿Serviría todo esto para ahondar en un discurso racista a la película? Bueno, no sé. Si es así, pocos años después modificará este punto de vista, por ejemplo, en películas, como decía antes, como Dos que hablaban juntos, de la que hayamos hablado en el programa anterior, o como El gran combate, quizás el más importante alegato antirracista y la película más antigubernamental, más antiamericana que hace John Ford a lo largo de su carrera. También, por poner peros, la muerte de Scar es impropia de alguien que ha adquirido tanto protagonismo en la película, sin luchar, con un disparo de Martin Pauli que se revuelve en su presencia en la tienda cuando se encuentra con Debbie y se la quiere llevar con los blancos. Ford parece que no le da ni siquiera la posibilidad de luchar. Una muerte demasiado simple que puede rebajar la categoría de Scar. Sin embargo, cuando llega Ethan, lo encuentra muerto y, como no puede saciar su sed de venganza, le corta la cabellera en un arranque de ira. Casi lo único que se puede permitir, ¿no?, una vez que está muerto. Siempre se dirá que John Wayne es el alter ego de John Ford en la pantalla, pero yo no estoy muy seguro de que en esta película sea su alter ego, un personaje oscuro, un personaje misterioso. Quizás el valor de, o el personaje que interpreta Geoffrey Hunter, Martin Pauli, está más en la línea del director católico, el director, quiero decir, pleno de valores, integrador, comprensivo. Incluso en su mestizaje se puede entender en este sentido el personaje, que en él haya recaído el discurso más conciliador y más moralista de la película. Pues bien, hasta aquí más o menos el análisis un poco por libre, digamos, leyendo y también con algo de cosecha propia de la película Centauros del Desierto, The Searchers, en el original. Centraron los personajes y en ese sentido ese olor a tragedia clásica que tiene la película, con referencias en la literatura griega, en los clásicos norteamericanos, pero a la que podemos volver en cualquier otro programa de este serial que estamos dedicando al oeste para hablar de otras cosas, sino de esta. Y la película termina como empieza, con esa puerta simbólica, frontera de dos mundos, ese mundo interior familiar al que Ethan no puede acceder una vez que ha rescatado a la sobrina y una vez formalizada la pareja Laurie y Martin. Él seguirá siendo un centauro del desierto. Y vamos ahora, les recuerdo que estamos en la Radio Cuca, en la Radio Libre Oviedo, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, en www.radiocuca.org. Vamos ahora, como antes adelantaba, a hablar un poco de la diligencia en este cuarto de hora que nos queda. Pero empezamos con la suite que ya escuchamos en el programa anterior, creo que la banda sonora. Esta vez la suite mezclada por Max Steiner. Yo no recuerdo, creo que era uno de los compositores, de los varios compositores, más bien adaptadores de música que tenía la película. Thank you. Pues hasta ahí la banda sonora, la suite, que yo creo que escuchamos una cosa parecida la semana pasada, eran varios temas mezclados, en este caso es la suite, de la película La Diligencia, que como saben son varias canciones tradicionales norteamericanas que fueron mezcladas por varios compositores, ahora mismo no me acuerdo de todos, entre ellos Richard Heyman. La Diligencia es una película del año 39, de 1939, que sirvió de alguna manera para que el western ingresase en su etapa adulta. Vamos a hablar también de determinadas cosas, con independencia de que en programas sucesivos podamos volver por otros temas a La Diligencia. Decía que era una película del año 39. Todo el mundo haya dado un llamar a este en el primer western psicológico de la historia del cine. Por simplificar, parece que adaptando libremente un relato de Guy de Maupassant, Bola de sebo, coge una serie de seres y los pone a prueba en un carruaje, en esa diligencia. Es la primera vez que el cine trata con un sentido, retrata más bien, ya lo había utilizado en el año 1925 George Besides, el famoso Monument Valley, que John Ford utilizó, si no recuerdo mal, en 9 de sus westerns. John Ford mete a unos cuantos seres despojos de la sociedad puritana, la mayoría de ellos despojos de la sociedad puritana, tenemos a una prostituta, a un jugador, a un convicto, a un medio borracho, a un médico borracho, y los envió a una aventura tanto física como personal. Esto yo creo que enlaza algo con Centauros del Desierto, ese sentido itinerario y de búsqueda de uno mismo que tienen en La Diligencia los personajes. Es muy parecido al de Centauros del Desierto. También es una muestra del relativismo moral esta película con que John Ford afronta la descripción de los personajes. Hay algún libro donde se dice esto, no me acuerdo muy bien dónde, y apunta una nota que dice lo siguiente: el análisis de los personajes, de los caracteres y personajes, se encuentra revestido por un marcado acento que cae sobre este heterogéneo grupo en donde el bien y el mal condicionan al hombre según las circunstancias que afronta. Yo creo que es muy certero a la hora de definir lo que pasa con los personajes en esta película. Aquí lo enmarcamos todo en el trayecto de esta diligencia, un camino jalonado de vicisitudes y trampas que se incrementan con el transcurrir de la historia, hasta la estupenda persecución final, la famosa persecución final de los apaches antes de llegar a Lodzburg, comandados por Jerónimo. Y en lo que respecta al grupo es este camino, y al duelo final con los asesinos de su familia en lo que atañe a Ringo y Dallas. En el caso de Dallas, lo que atañe por supuesto es la supervivencia de Ringo. Por otro lado, tenemos el retrato psicológico y la evolución personal de estos seres enclaustrados en la diligencia. El camino personal que recorre cada uno de ellos evidencia obstáculos que deben superar. A veces los problemas de adicción, en el caso del médico, que es alcohólico, o el jugador, pero que son, con la visión que nos da John Ford, pequeñeces en comparación con una sociedad mezquina, arrogante e hipócrita que les impone su marginación. Son muy brillantes las ocurrencias, yo les aconsejo que la vean otra vez porque es una película a la que se prende con sucesivas visiones. Son muy brillantes las ocurrencias de Doc Boone, de Josiah Boone, el personaje interpretado por Thomas Mitchell, cuando da rienda suelta a su profundo cinismo. Aun así, John Ford informa preocupadamente de la evolución hacia la regeneración de estos personajes, que a lo mejor no la necesitan tanto. El médico, generalmente interpretado, como decía antes, por Thomas Mitchell, traerá la vida al hijo de la señora Mallory, interpretado por Louis Platt, personaje que, pero bueno, ojo, no abandona la bebida, quizá el sacrificio sea excesivo y la bebida sea un atributo imprescindible de este personaje sin el cual pierde todo su encanto. El jugador sureño, interpretado por John Carradine, es oficial sudista y dado el juego por inexplicadas razones personales. Algo se apunta en la película de la relación con su padre. Se redimirá haciendo de guardián de la mujer del oficial. Algo le debe venir a la memoria cuando se detiene mirándola tras el cristal de una taberna y dispara frente a los indios con una escena final antes de su muerte, en la que intenta evitar el más que probable sufrimiento de la mujer a la que protege ante la que va a ser casi su segura muerte a manos de los apaches. Dallas, en su relación con la señora del oficial, con la señora Mallory, será devuelta a su condición de mujer, y el respeto que le procesan evolutivamente cada uno de los miembros de la diligencia también le retoma su condición de mujer, sobre todo a partir de la ayuda de la parturienta. Está por otro lado la señora Mallory, altiva, clasista y orgullosa, suavizará sus prejuicios de clase hacia esa mujer que la ha estado velando toda la noche. Su mirada se ablanda y su altivo porte sureño se dulcifica, a lo cual también ayuda, evidentemente, su recién estrenada maternidad. Ringo, que es uno de esos convictos, uno de esos pistoleros sociales, podríamos decir, a los que las circunstancias le han obligado a petar el gatillo y que daría lugar a tanta literatura romántica, más bien inocente en el fondo, noble, pendiente de llevar a cabo su venganza, de ajustar las cuentas con aquellos que han asesinado a su familia y también de ejecutar una justicia social que los tribunales han sido incapaces de acometer. Sus formas son educadas, a veces excesivas, deviniendo incluso en torpes en su cortejo con Dallas, ya que le propone una vida familiar en el rancho a una prostituta, lejos de lo que puede ser, de lo que se puede esperar, además de un convicto. Considera imprescindible aquí John Ford, en esta película, en la diligencia, hacer parejas de personajes que se van tolerando a medida y que se van conociendo a medida que avanza la película, la narración de la misma, salvo con el verdadero culpable, digamos, el representante de la banca, que además es ladrón. Así tenemos al jugador Hatfield y a la señora Mallory, a Ringo y Dallas, al tratante de whisky, que no me acuerdo cómo se llama, el personaje interpretado por Ralph Meeker, y el doctor Josiah Boone. Tenemos también al sheriff, Andy Devine, el conductor de la diligencia, y como decía antes, deja solo al banquero, que además introduce en la diligencia sin conocer la salida de Jerónimo de la reserva. Es la única persona, por tanto, en todo este microcosmos a la que Ford de alguna manera aísla dentro de la película, que además no solo nos lo presenta como un ladrón a los espectadores, sino que se lo escamotea al resto de los personajes de la pantalla, pero desde el primer momento lanza sobre las sospechas: telégrafo cortado, imposible comunicación, cómo le ha llegado todo. Y además provoca su continuo enfrentamiento con el resto de integrantes de la diligencia. Sin embargo, yo diría que hay en todos ellos una verdadera transformación. No hay una verdadera transformación, como antes apuntaba al principio de la película. Yo creo que se nos revela primero la superficie, una especie de adjetivo sin fondo, una etiqueta acuñada por la sociedad, más bien, un análisis prematuro, premeditadamente erróneo, para recuperar a todos los personajes en acción, en las dificultades a que son sometidos durante este viaje, en las situaciones críticas a las que les somete la vida. Por ello diría que no es tanto una redención, sino más bien una presentación más cercana y profunda en aquellos momentos en que los personajes necesitan demostrar algo porque las circunstancias se empeñan en así quererlo, en quererlo de esa manera. Así en Losburg, una vez terminado el viaje, nuestra mirada es diferente, ya que los personajes de la diligencia han demostrado su verdadero valor y coraje durante la misma, y sus verdaderas virtudes. Bueno, con esto vamos a terminar por hoy el programa. Les recuerdo que estamos en La Cuca, en la Radio Libre Oviedo. Si nos quieren escuchar por internet, nos pueden escuchar en www.lacuca.org. Y si nos quieren escuchar por la radio, pueden hacer en el 107.3 del dial, del FM. Para cualquier cosa nos pueden llamar al número 985-2981-37 y enseguida, no dentro de mucho, vendrá el guerrillero, vendrá Luis Ramiro con su programa para mantenernos entretenidos durante el resto de la noche. Nosotros nos veremos la semana siguiente con una nueva entrega del serial dedicado al oeste. Ya veremos por dónde van las cosas, pero seguro que enlazaremos con algo de este programa. Así que nos despedimos. Hasta la semana que viene.